aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Este programa, De aquí la voz de Europa, lleva una doble dedicatoria. La primera es para Josep Enguix, dirigente de Generación Identitaria, que nos dejó hace unos días, falleció debido a una leucemia. Aunque no le conocí personalmente, me han hablado muy bien de él. Era un catalán, un luchador incansable contra el separatismo y contra la identidad, y a favor de la identidad de España y de todos los pueblos de Europa. Y seguramente es una de las personas, gracias a la cual, pues hoy, Cataluña sigue siendo España. No nos cansaremos de repetirlo porque es muy necesaria contrarrestar esta propaganda incesante del régimen sobre lo que ocurrió el 1 de octubre y los días posteriores, que nos quieren hacer creer que aquella resistencia contra el separatismo fue dirigida por gente como el rey Felipe VI, que estuvo semanas escondido, o el señor Albert Rivera, que no hizo absolutamente nada, que incluso las primeras semanas, igual que el Partido Popular, estuvo diciendo a sus seguidores que no salieran a la calle. Y no digamos, ahora luego lo hablaremos, la Unión Europea, que fue supuestamente otra de las entidades que nos ayudaron a luchar contra el separatismo. Nada más lejos de la realidad. Fue gente como Josep María Enguix, fue gente como Albert Bruguera, fue la gente de la plataforma Por España Me Atrevo, con Democracia Nacional, con Somatemps, con Generación Identitaria, con Legión Urbana. Fueron ellos los primeros en salir a la calle y a modo de avanzadilla fueron ellos los que arrastraron primero a cientos de personas, luego a miles, luego a decenas de miles y al final a millones de personas que salieron a la calle en Barcelona y en toda España y frenaron de momento este proceso separatista. Josep María, estés donde estés, un recuerdo para ti y también para toda tu familia. La segunda persona a la que dedicamos este programa es Pedro Varela, otro luchador incansable, de nuevo injustamente encarcelado, y desde luego, pues este sí que es un preso ideológico, preso político de este régimen del 78, que mientras dice defender la libertad de expresión, claramente esa libertad de expresión solo es defendida cuando se mueve dentro de los márgenes del Matrix del régimen del 78. Todo aquel que se quiere salir de esos márgenes, de esos límites, automáticamente es calificado como discurso de odio o como promotor del odio, y automáticamente su derecho a la libertad de expresión queda totalmente descartado. Pedro Varela, que ya estuvo un año en la cárcel, que le cerraron la librería, que le destrozaron la puerta de su casa, que le robaron todo tipo de material, acaba de ser de nuevo condenado a 3 meses de cárcel, y desde aquí un saludo y esperamos que muy pronto vuelva a estar en la calle con todos nosotros y que nos sirva como lección este sistema en el que estamos viviendo, este régimen, esta Unión Europea que está demostrando su auténtica cara, que está dando con un poco de suerte sus últimos coletazos. Como os hemos comentado ya en otros programas, cuando miramos al pasado en la historia, está llena de ejemplos de regímenes, de imperios incluso, que parecían intocables y que de un día para otro prácticamente pues se vinieron abajo. Os hemos hablado muchas veces de lo rápido que se vino abajo ese imperio soviético, cómo aquellos pueblos de Europa Oriental quedaron libres de esa dictadura supranacional, y podemos decir, podemos anunciar que esta también cada vez más sutil, es mucho más está mucho mejor elaborada que la Unión Soviética, pero también es una dictadura encubierta esta Unión Europea, esta entidad supranacional que está sometiendo a los pueblos de Europa Occidental, y ojalá que muy pronto también veamos caer esta Unión Masónica Europea de la misma manera que vimos caer a la Unión Soviética. Estamos convencidos de que toda esta gente que en este momento defiende tanto la Unión Europea no lo está haciendo por convicciones, lo está haciendo por puro interés. La Unión Europea, como todo imperio, como todo régimen, tiene a sus empleados, a sus miles y miles y miles de empleados, de agentes a sueldo, que el día que les falte el dinero y el día que vean un poco de oposición enfrente de ellos, van a hacer las maletas, se van a largar corriendo y no va a disparar ni un solo tiro absolutamente nadie. Todos estos supereuropeístas, todos estos multiculturalistas, todos estos izquierdistas, todos estos liberales, todos estos que tanto se llenan la boca con la Unión Europea, estamos convencidos de que ni uno solo de ellos dará un solo tiro ni irá al frente a luchar por este régimen que está demostrando ser un auténtico enemigo, no solo de España, como vamos a hablar ahora a continuación, sino de todos los pueblos de Europa. Nada más, noticias y empezamos. Blackstone eleva a 20.000 millones el ladrillo español adquirido durante la crisis. El gobierno solo gastó 3 de cada 10 euros presupuestados para I+D en 2017. Londres ya supera a Nueva York en cifras de asesinatos mientras crece la violencia en sus calles. Donald Trump desplegará el ejército en la frontera con México hasta que se termine el muro. El PSOE propone crear protocolos efectivos para eliminar noticias falsas en la red. Un hombre quema con ácido a su prima en Pakistán por no querer casarse con él. El gobierno renuncia a la casilla que garantiza el castellano en Cataluña. 5 menores escupen y agreden a una mujer en el metro de Bilbao. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tras las noticias pasamos a hablar de los principales asuntos de la semana. Y una semana más está en aquí la voz de Europa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel y un saludo a todos nuestros oyentes de aquí la voz de Europa como cada semana. Bueno, Manuel, yo creo que lo que ha pasado los últimos días tiene que empezar ya, de una vez por todas, a abrirle los ojos a la población española. Muchas veces hemos hablado de ese plan Calergi, cuya cara principal es la importación masiva de millones de africanos, de asiáticos y de musulmanes hacia Europa, pero también tenía un segundo aspecto que no solemos tocarlo, pero era el de promover dentro de Europa, para debilitar a los estados nacionales, esos separatismos de corte étnico y así, al debilitar a estos estados, fortalecer a la dictadura supranacional de Bruselas. Esta semana hemos visto un nuevo paso en este proyecto que ya anunció uno de los fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, que directamente no escondió sus intenciones. Dijo que la Unión Europea tiene como objetivo convertirse en un superestado, de manera que ni siquiera los propios europeos entiendan lo que está pasando. Ya estaban los fundadores de la Unión Europea tramando este engaño de espaldas a los europeos. Y una manera, como os he comentado, es promocionar los regionalismos o los separatismos de corte étnico, y parece que estamos de nuevo en este proyecto después de lo que hemos visto que ha pasado en Alemania, donde un tribunal regional del Estado Federal alemán ha liberado al golpista separatista Puigdemont. Ya venía de antes, ya se estaba calentando la situación con diversos medios de comunicación internacionales, alemanes y anglosajones, atacando sutilmente al gobierno de España y defendiendo a Puigdemont, pero lo que ha pasado ni nosotros mismos podíamos esperar que fuera tan descarado y tan evidente. Niega este tribunal la rebelión cometida por Puigdemont, algo que ni siquiera debería ser de su competencia si estamos en la Unión Europea y estamos todos en el mismo proyecto, supuestamente sin fronteras. La justicia alemana no debería entrar en este tipo de circunstancias. Lo que debería haber hecho desde el primer día es devolver al señor Puigdemont a España para que fuera juzgado en España por la ley española. Pero es que la cosa va más allá. Las últimas noticias nos dicen que no solo creen que no se le puede juzgar por rebelión, sino que también le están pidiendo información al gobierno de España para que demuestre, porque según ellos tampoco está nada clara, la posible malversación de fondos por parte de Puigdemont durante su golpe de Estado separatista. Nos vemos venir que estas élites alemanas lo que quieren es prácticamente dejar libre a Puigdemont y establecerlo como un precedente que pueda ser usado no solo para Puigdemont, sino para el resto de golpistas separatistas que en este momento están en la cárcel de Estremera, cuyos casos serán llevados al Tribunal de la Unión Europea, y con este precedente pues no nos extrañe que sean todos directamente liberados. Pero es que no es solo la justicia alemana, es que el gobierno alemán, a través de su ministra de Justicia, apoya la decisión de este juzgado, de este tribunal. Y es que todo indica que el mismo gobierno alemán sabía antes de que se publicara esta decisión, como no puede ser de otra manera. Me río yo de la justicia independiente de los anglosajones y de los germanos, evidentemente. Este tribunal consultó antes con el gobierno alemán de la señora Merkel, que le dio el visto bueno, y no solo también ha sido Alemania, sino también en Bélgica, todos los separatistas consejeros que estaban detenidos han sido liberados sin fianza, directamente a la calle, sin un céntimo de fianza. Esto, otro amigo, otro país supuestamente amigo de España, como Bélgica, la capital de la Unión Europea, la capital de la OTAN, esa ciudad de Bruselas, que históricamente ha sido un refugio de masones, de separatistas y de terroristas antiespañoles. ¿Dónde están ahora todos aquellos que nos decían que a la Unión Europea no le interesan los separatismos, que la Unión Europea era nuestra amiga, que nunca iba a permitir este auge del separatismo? Pues señores, ahí lo tienen. La Unión Europea promoviendo este proyecto de las euroregiones para debilitar a países como España, que estamos siendo el conejillo de Indias, para llevarnos a esta Europa confederal, para debilitar a los estados nacionales y para fortalecer a la dictadura de Bruselas. Cuando detuvieron al señor Puigdemont, en toda Internet, en medios de derechas, medios liberales, pues hubo automáticamente una oleada, incluso comunicados de parte de algunas formaciones de supuesta derecha nacional, felicitando al gobierno y a la justicia alemana, y una vez más, haciendo el ridículo. Hablábamos la semana pasada de la bola de cristal que tenemos en este programa, y ya os decimos que no la tenemos. Pero ¿por qué acertamos? ¿Por qué uno entra en nuestra página web y no ve ni la más mínima muestra de alegría por la detención de este sinvergüenza, ni un triste comunicado alabando a las autoridades alemanas? Pues porque nos temíamos ya lo peor de lo peor. Y es porque sabemos sintonizar esa radio de la que tantas veces os hemos hablado, y es porque sabemos interpretar la realidad. Esta liberación de Puigdemont, más allá de que liberen o no a este triste personaje, porque este pobre hombre es simplemente un triste, una persona que fue cogida como cabeza de turco o simplemente muñeco de paja para que el señor Artur Mas pudiera salir pitando y salirse de rositas de todas las fechorías que había cometido. Es decir, no tenía ningún gran peso en la lucha separatista, ni tenía ninguna gran capacidad, ni seguidores, ni nada, por lo que pudiera ser considerado un importante adversario, y al revés. El gobierno, con sus torpezas constantes y su inutilidad, pues lo ha convertido en prácticamente el compañero del siglo XXI. Pero decía que esto tendría que traer graves consecuencias, pero ya no graves consecuencias para el gobierno alemán, que al fin y al cabo ha hecho lo que nos esperábamos, la Unión Europea, sino justo lo que ha dicho Miguel. O sea, ya no todos esos que decían que la Unión Europea lo iba a impedir. O sea, todos los que han estado tirando balones fuera. Todos los que nos han acusado de conspiranoicos cuando veíamos las noticias y decíamos, señores, un poco de cordura, que quien está aquí detrás de todo esto no es el señor Putin, que no vemos su garra por ningún sitio. Aquí estamos viendo la garra de todas las instituciones de la Unión Europea que falsamente, justo como decía el Monet este, para que no nos enteremos de qué va la cosa, están creando un superestado nacional, directamente a nuestras espaldas, dejándonos en la ignorancia total. Pero ¿dónde están todos esos líderes políticos, repito, algunos de derecha nacional, que no se cansan de hacer el ridículo a la par que aparecen como exitosos en estos medios de comunicación de la derecha marginales? ¿Dónde están todos esos liberales como el señor Jiménez Los Santos, que hablaba grandes bondades de esa Unión Europea que no iba a permitir los separatismos? ¿Dónde están todos esos ahora? Deberían estar yendo a colgarse de un puente, porque una de dos, o son unos mentirosos y unos mercenarios de la información que se dedican a cobrar directamente prebendas y sueldos como mercenarios para crear estados de opinión a las órdenes del CNI o de cualquier otra agencia o de cualquier otro lobby, que vete tú a saber para quién está trabajando, o son eso, o son verdaderamente inútiles. Es gente que es incapaz de entender en qué mundo vive y de analizar la realidad. ¿Y nosotros por qué lo sabemos? Pues porque, conociendo un poquito la historia, teniendo un mínimo de cultura y un poco de lógica, puedes, como decía antes, sintonizar esa radio. Tú has estado hablando de este padre de la Unión Europea, otras veces os hemos hablado de Budenhof Kalergi, también está Joseph Rettinger, junto con el banquero Monet, era directamente un judío polaco ultrasionista, que fue uno de los padres de la Constitución Europea, de la Unión Europea en origen, en principio del Mercado Común Europeo, ha ido heredando y transmutando las siglas conforme ganaba en competencias, pues resulta que este señor ya proponía la descomposición de Europa en mini estados para crear una gran Europa federal. Y todo esto entra en nuestra ideología como partido desde sus mismos orígenes. Os lo explicábamos para que ellos, todos aquellos tontos también de la izquierda, que creen que todo esto de la autodeterminación de los pueblos sirve para garantizar libertades, y no se dan cuenta que están a las órdenes de una élite de banqueros corruptos para desposeer a los pueblos y desarticular su defensa, su escudo, que es la nación. La nación fue el escudo de los pueblos durante siglos, y en este siglo XXI quieren acabar con esa protección del pueblo, dejándolo a merced de este estado de multinacionales, de ese estado profundo de banqueros y de financieros que operan en la sombra, escondidos totalmente de los medios de comunicación. Pues este Joseph Rettinger, ya os lo digo, fue el fundador del Movimiento Europeo, y fue un lobby directamente financiado por la banca Rockefeller para instaurar en Europa una Europa dividida en nacioncitas incapaces que se asemejasen lo máximo a Estados Unidos. Entonces nosotros sabemos que estos son los padres de la Unión Europea. Lógicamente sabemos cuál es el fin de la Unión Europea. Pues resulta ridículo que gente que incluso se ha codeado con nosotros durante todos estos años, que tenía claro el plan Kalergi, que tenía claro cómo Merkel estaba impulsando la invasión de millones de musulmanes, nos decían que Merkel iba a impedir la separación de Cataluña porque a Merkel no le interesaban nuevos estados en Europa. Señores, hemos de salir de la Unión Europea. Es la única solución. De nada vale seguir escondiendo la cabeza. De nada vale seguir mirando en otra dirección. De nada vale seguir oyendo a las falsas disidencias y a los agoreros del régimen, que se equivocan una y otra vez, o lo peor, no se equivocan y os engañan conscientemente. Señores, la única solución es la salida de esta Unión Europea y la creación de una confederación europea de estados soberanos que colaboren entre sí, del estilo de lo que están proponiendo grandes gobernantes como los de Hungría o Polonia. Esa es la única salida en positivo que tiene la nación española. Y desde luego, darse cuenta que todo aquello que venga de la mano de los medios de comunicación, todo aquello, todo absolutamente de medios de comunicación, que todos están controlados por el sistema, es un engaño palpable, un engaño latente. Por favor, dejemos de creernos estupideces, porque al final ya la culpa de tanto desastre no es de un enemigo demasiado avispado, es de la estupidez generalizada que parece que está enquistada en la sociedad española. Has hablado antes del tema histórico y es que seguimos la misma constante. Cuando echamos la vista atrás, cuando nos vamos a por lo menos 200 años, vemos que con la infiltración liberal masónica en España, a partir de ese momento, todos los gobiernos de España, o casi todos, no están al servicio del pueblo español ni de los intereses nacionales de España, sino que están al servicio del extranjero. La masonería ha sido la herramienta a través de la cual potencias extranjeras se han infiltrado en las élites de España y han hecho que estas élites trabajen para el extranjero. ¿Está pasando lo mismo en este momento con el caso catalán? Pues a veces da esa impresión, da la misma impresión que vimos en el caso de la independencia de Cuba, cuando los separatistas cubanos masones parecía que estaban en consonancia con el gobierno masón de Sagasta, que el señor Sagasta parecía que estaba llevando la guerra con la intención deliberada de perderla. Y hoy en día parece que el señor Rajoy y la señora Soraya están gestionando este tema del separatismo catalán con la intención de perderlo. No se entiende sino porque hace unos días el señor Puigdemont votó por delegación en el Parlamento catalán cuando el Tribunal Constitucional había dicho que no podía. Y no ha habido ninguna represalia contra el presidente del Parlamento catalán. No se entiende por qué el gobierno de España da órdenes de que no se emitan las imágenes de violencia del 1 de octubre, de violencia de separatistas contra la policía y la Guardia Civil. O por qué esconde ese informe de la Guardia Civil, donde se explican las más de 300 acciones violentas de los separatistas contra policía y Guardia Civil. ¿Por qué el gobierno de España renuncia una y otra vez a hacerle la guerra ideológica a los separatistas? ¿Por qué, mientras los separatistas pagan embajadas por todo el mundo, parece que el gobierno de España ordena a sus embajadores y cónsules, que no digan nada, que no trabajen a favor de la unidad de España en el extranjero? ¿Por qué no ha controlado el fondo de liquidez autonómico que ha financiado el golpe separatista? ¿Por qué todas estas huidas de Puigdemont, de Marta Rovira y de toda esta gente sin que el CNI se entere? ¿Por qué no se enteró tampoco de dónde estaban las urnas y las papeletas? ¿Por qué tampoco se enteró de que los Mossos no iban a apoyar a la policía y a la Guardia Civil el 1 de octubre? Evidentemente, claro que lo sabían, claro que se enteraban. Son errores deliberados, están haciendo lo mismo que hizo Sagasta durante la guerra de secesión de Cuba. Pero es que, si ya lo sabemos, ya sabemos la historia reciente de gente como Rajoy y Soraya. Rajoy, todavía a estas alturas, 10 años después, ya han pasado 10 años de su extraño viaje a México, el super país masónico por excelencia, y todavía a día de hoy sigue sin haber ningún periodista, ningún investigador, nadie que nos diga con quién se vio Rajoy en México y qué agenda a seguir le dieron. La señora Soraya, que dicen ahora que es la dueña del cotarro, que maneja todas las televisiones, que maneja el CNI, esta chavalita llegada hace 5 minutos a la política española, y es aquí ya la dueña de todo el país. De verdad, ¿quién se cree eso? ¿Quién es Soraya? Soraya no es nadie, es la chica de Cebrián, es la chica del Club Bilderberg en España. ¿De verdad es ella la que maneja las televisiones? ¿Es ella la que maneja la Sexta y la 4 y todo esto? Ella no maneja nada, es otra mandada más, como Rajoy, y les han mandado que miren hacia otro lado en el tema del separatismo catalán, que monten la ventana de Overton, que nos asusten con la independencia de Cataluña, que nos asusten con revueltas en las calles para que más adelante aceptemos una reforma de la Constitución que será más de lo mismo, que será prácticamente la sentencia de muerte de España como Estado Nacional soberano. ¿Por qué tampoco van a permitir que se pueda estudiar en español en Cataluña después de haberlo anunciado? ¿Y por qué el señor Albert Rivera también se ha callado como un muerto con todo esto que ha pasado con Alemania y con todo esto de no poder estudiar en español en Cataluña? Porque también está metido en el ajo, también está metido en el cotarro. Los cuatro partidos masónicos del régimen están los cuatro metidos en lo mismo. Es constante esta propaganda a favor de más federalismo, de una reforma de la Constitución, que el actual marco jurídico no vale, que las autonomías ya no son suficientes y que hay que dar más y más y más competencias y más dinero a los separatistas. ¿De verdad nos creemos que eso es la solución? Eso será acelerar la destrucción de nuestra soberanía nacional. La solución es lo contrario, una reforma sí, pero para acabar de una vez con las autonomías y para ilegalizar de una vez a los partidos separatistas. Esto es un engaño. Nos podemos enfadar todo lo que queramos con la cúpula alemana, pero la culpa, los culpables están aquí. La culpa está en Madrid. La cúpula del régimen del 78 es la culpable de todo lo que está pasando, y no dejemos que desvíen la atención hasta Alemania, porque los culpables son ellos. Has hablado de muchos temas y todos de forma certera. Quiero ir empezando uno a uno, sobre todo porque me parece importantísimo el asunto de que el gobierno haya renunciado a la casilla que garantiza el castellano en Cataluña. Y uno, pues bueno, puede leer los medios de comunicación y todos coinciden. Dicen que los servicios jurídicos del Estado concluyen que no se puede incluir esta medida con el 155. Algo ridículo, porque todos sabemos que el 155 es un comodín. Es un comodín que, por lógica, incluye la Constitución para una situación como esta, en la que el poder se vea totalmente amenazado. Entonces, en esta situación de verdad, que con el 155 en la mano, el gobierno no podría exigir que se cumpliera a la Carta Magna, la ley de leyes, la Constitución, que exige que en toda España los españoles tienen el derecho y el deber de conocer la lengua española y, por supuesto, de estudiar en ella y de aprenderla, utilizarla, lo exige. Tampoco puede el 155 obligar a que se cumplan de una vez todas las sentencias judiciales que durante años la Generalitat se ha pasado por el forro de las narices. Directamente nos toman por imbéciles. Por imbéciles porque hay verdaderamente una gran parte de la población que sigue siendo imbécil y que repite los mantras del sistema como si fueran un loro. Luego has tocado otro tema también muy interesante. El tema del informe de la Guardia Civil que acredita ante el Tribunal Supremo 300 actos violentos del proceso en Cataluña. Ojo, eso es lo que acredita la Guardia Civil, porque agresiones callejeras, presiones en los trabajos, bullying en las escuelas, todo eso no está incluido. Son solo, desde que se inició el proceso, 315 casos documentados por parte de la Guardia Civil. Claro, este gobierno, que ahora dice Dastis que está indignado con Alemania, ordena que se oculte este informe, que se esconda, que no se muestren las imágenes. Normal que los sinvergüenzas de Alemania, los sinvergüenzas de los jueces masones alemanes de esta Unión Europea, pues digan, no, es que no ha habido violencia. Bueno, perdón, tampoco han dicho que no haya habido violencia, han ido todavía más lejos. Han tenido la cara repugnante, porque es que es para partírsela, de decir que no ha habido una violencia suficiente como para doblegar al Estado y hacerle cumplir pues las exigencias de los golpistas. Oiga, es que si la violencia hubiera sido la suficiente como para doblegar al Estado, estaríamos hablando del nacimiento de una nueva nación. Y por supuesto, si la violencia hubiera sido la suficiente para doblegar al Estado, el Estado no podría hacer nada absolutamente contra los secesionistas. Cuando una parte por la violencia doblega a un Estado, se llama independencia nacional. Es decir, que no le pueden acusar de rebelión, sí le acusan y reconocen que ha habido violencia y que es culpa de Puigdemont, pero no la suficiente. Pero esto qué desvergüenza es. O sea, ¿cómo podemos estar en una Unión Europea que nos obliga a recortar pensiones, que nos obliga a cambiar nuestra constitución para el único cambio constitucional que ha habido, de esa porquería de constitución que tenemos en todos estos años, fue hace nada, y fue para garantizar que en caso de tener que pagar la deuda o nuestras pensiones y gasto social, antes priorizaremos el pago de la deuda. Y eso nos obligó la Unión Europea, y rápidamente los dos grandes partidos, el supuesto socialista y el supuesto patriota, corrieron a aprobar esa reforma. O sea, estos sinvergüenzas que nos obligan a aceptar cuotas de refugiados, que sabemos que muchos de ellos son simpatizantes del ISIS y otros muchos terroristas directamente, que han estado combatiendo al señor Assad y a los rusos en territorio sirio. O sea, nos obligan a aceptar terroristas. Y luego se escandalizan cuando hay un loco que coge un camión y atropella a un montón de gente en plena Navidad en Alemania, en Barcelona, en Madrid o donde les dé la gana. O sea, esta Unión Europea que nos obliga a retirar la doctrina Parrot y a soltar a decenas de asesinos, psicópatas, terroristas, asesinos múltiples, asesinos en masa, pedófilos, criminales de todo pelaje. Esta Unión Europea que nos obliga a todo eso recibe una orden de un juez español perfectamente documentada que le dice: este señor es culpable de un delito de rebelión, cuando además ustedes en sus leyes tienen penado el separatismo, cosa que en España no pasa. Este señor no se le persigue por separatista, por desgracia. Ser separatista es legal. Se le persigue por tratar de llegar a sus fines, de lograr sus fines, de una forma al margen de la ley, ilegal. Democracia Nacional lo tiene claro. Para Democracia Nacional, toda formación que ataque a la patria, que vaya contra ese bien supremo que es la nación, heredada durante siglos y siglos de luchas, de sufrimiento y de sangre de nuestros héroes, de nuestros mártires, cualquiera que vaya contra eso debería ser considerado un criminal y estar al margen de la ley. Directamente. No lo escondemos. Pero la ley española eso no lo contempla. Están persiguiendo a Puigdemont por tratar de lograr de una forma ilícita unos fines que para la justicia española son lícitos. Sin embargo, tenemos que aguantar, por un lado, que nos mientan los alemanes en nuestra cara, y por otro, que el gobierno y todos sus blogs y todos los medios asociados al gobierno o al sistema, porque recordemos que el gobierno muchas veces no es más que un punching ball del sistema, que está ahí para recibir bofetones a diestro y siniestro, para llevar al final al pueblo español hacia el callejón sin salida al que nos quieren llevar, pues tenemos que aguantar que el Confidencial dice: Alemania amenaza el plan de Rajoy para descabezar el independentismo. Lo repito, ¿qué descabezar el independentismo? Si todos estos son cabezas de turco, si mañana continúa el proceso y no se les imponen penas graves y no ven consecuencias, mañana tenemos otra nueva hornada de independentistas ahí colocados, encima pagados por el Estado español, por el dinero público. Si es que sale rentable, mientras que los patriotas estamos siendo acosados. Gente como Pedro Varela, encerrados en prisión simplemente por delitos de opinión. O mi caso, no es que cumpliera una gran condena, pero es un caso ya viejo, no me acuerdo prácticamente. Pero cumplí 2 meses de cárcel por asociación ilícita. Ningún delito violento. Todos delitos ideológicos, y ahí está la sentencia para comprobarlo. Lo digo por todas esas mentiras que hay en Internet. Y más patriotas, como Josué, que sí que fue acusado de un delito violento, pero cuya condena fue brutal porque fue un delito ideológico. Si ese mismo delito se hubiera dado de signo contrario y hubiera sido un izquierdista que se defendía del ataque de 100 ultraderechistas, veríamos que el mismo caso sale totalmente absuelto. Y lo hemos visto porque ha habido casos de ese estilo. Y esa es la realidad. Nos están engañando desde nuestro gobierno y nos están engañando desde Alemania. Vamos a continuar consintiendo que se nos engañe a toda hora sin que haya consecuencias, sin que tengamos el valor necesario para pensar por nosotros mismos y para hacer elecciones por nosotros mismos, utilizar ese libre albedrío que nos da Dios y que solo nosotros coartamos como unos dementes sin motivo lógico. Y ese libre albedrío nos dice que hay que apoyar formaciones con corazón y con valor como democracia nacional, pero apoyarlas ya, que no queda tiempo. Dejar de seguir dando palmaditas derechoides, que decía José Antonio en la espalda, o palmaditas izquierdistas, que últimamente también recibimos muchas. Involucraos en la lucha, que no queda tiempo. Que pronto vais a tener ahí la próxima gran mentira del sistema, la próxima gran mascarada. La vais a tener ahí para deciros, votar a este patriota. Y no será un patriota, será un falso. Señores, esto es un grito agónico. Agónico no porque no tenga fe en nuestra victoria, que estoy seguro que al final nuestro pueblo, nuestra estirpe, reaccionará y será capaz de derrotar a todos sus enemigos, porque somos hijos de España, del Imperio Español, hijos de aquellos valientes celtas que colonizaron todo el occidente llegando hasta el este europeo. Somos hijos de aquellos íberos valientes que con su valor y destreza decidieron el final de las guerras púnicas. Somos hijos de ese imperio romano que civilizó el mundo. Somos hijos de aquellos cristianos que hicieron la reconquista con el arado y la espada. Y estoy seguro que volveremos a reaccionar, pero nuestro grito agónico es por ahorrar dolor a nuestro pueblo, por ahorrar dolor a nuestras familias, que será mayor cuanto más tarde reaccionemos, cuanto más tarde formemos ese gran ejército que hay que formar para liberar a Europa Occidental de la tiranía a la que nos tienen sometido cuatro dementes psicópatas, que en el momento en que nos levantemos, como dice Miguel, saldrán corriendo sin enfrentarse a nosotros. No tendrán valor de enfrentarse a esos hijos de Europa, que en formación serán capaces de arramblarlos como si fueran aire, como si fueran la nada lo que tienen delante. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Pues nos lo podemos imaginar. Si cuando Puigdemont estaba en Bruselas ya tenía un altavoz fortísimo para hacer mucho daño a España, imaginaos ahora en Berlín, en Alemania, el país más importante y más potente de toda Europa. Imaginaos lo que estará pensando en este momento el resto del mundo, que no tiene ni idea de la realidad de España. Y por supuesto lo que estarán pensando es que si un tribunal de un país tan eficiente, tan serio, tan trabajador y tan de todo como Alemania ha dicho que Puigdemont es inocente, pues claro, esos españoles inútiles del sur, pues es un país tercermundista y bananero que no tienen razón. El señor Puigdemont tiene razón, los separatistas tienen razón. Esto es lo que está pensando en este momento pues la opinión pública de Europa y de medio mundo gracias a este tribunal y a la complicidad de los gobiernos alemán y español. De momento, el señor Puigdemont, yo lo he dicho claramente, le han preguntado si piensa que la independencia es la única solución y he dicho no, lo he dicho siempre. Al mismo tiempo, insisto en que la exigencia de una mediación externa en la crisis. Dice Puigdemont, creo que el país necesita a alguien que ejerza como mediador. Declaró, aludiendo como candidatos posibles a otros estados u organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, Puigdemont declara su voluntad de presentar un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, como os he dicho antes, con este antecedente fácilmente puede empezar a meter a los separatistas golpistas o a sacar a los separatistas golpistas, mejor dicho, a la calle. Como os dije en el último programa, pues estamos ante una hoja de ruta muy parecida a la que hubo con ETA. La de ETA también se utilizó a este Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que, como ha dicho antes Manuel, derogara la doctrina Parot y sacara docenas y docenas de etarras a la calle, pero no solo etarras, también pedófilos, violadores y asesinos de todo tipo. Es el mismo Tribunal de la Unión Europea que ha condenado a España por torturar a etarras, el mismo que dijo hace poco que quemar retratos del rey es libertad de expresión, y ya podemos imaginar este tribunal como se meta por en medio, pues lo poco que nos va a favorecer, y ojo porque las decisiones que toma este tribunal deben ser obedecidas por el tribunal o por el Tribunal Supremo Español. Claramente esto pinta muy mal para España. Un señor como Felipe González también ha dicho claramente que no quiere que los separatistas golpistas vayan a la cárcel. El País, el periódico de Juan Luis Cebrián, el periódico de Soraya, el periódico de la Masonería también ha publicado otro artículo más, lleva muchos en este sentido, hablando de la reforma territorial necesaria de España, que pasaría por lo que estamos diciendo programa tras programa, una reforma federal de España, que sea el experimento para la posterior reforma federal de toda Europa. También el PNV, los separatistas del PNV van en la misma línea, Podemos, el PSOE, Ciudadanos también de una forma más civilina, el PP por supuesto también, y lo más sangrante es que en este momento, en España, en esta España que algunos idiotas, porque no tienen otro nombre, que dicen que es la continuación del régimen anterior, pues en este momento España como país está paralizada porque hay un partido separatista antiespañol como el PNV, que durante décadas ha financiado todo el entorno Batasuno, que dice que se niega a apoyar los presupuestos del gobierno mientras esté el artículo 155 vigente. Esa es la realidad de España, un país que depende de un partido que odia a España, separatista, para gobernar. Así se puede gobernar un país. ¿Es así? ¿Tiene futuro España así? Pues claramente no. Por eso los que diseñaron la transición y la constitución nos pusieron estas bombas de relojería en forma de Estado de las Autonomías, en forma de separatismo, en forma de propaganda antinacional y antiespañola, en forma de sistema educativo controlado por la izquierda antinacional, para que España no levantara la cabeza después de un régimen nacional que la había vuelto a poner en primera línea internacional. Claramente estamos en eso, un proceso de federalización y de balcanización de España que no sabemos a dónde nos llevará, pero al cual tenemos que oponernos con todas nuestras fuerzas. Has hablado del altavoz que tendrán allí en Alemania. Pues de entrada ya vemos como los presentadores de televisión, cuando hablan de Puigdemont, visten de amarillo en ese color simbólico. Y es que esta gente que nos gobierna, esta élite, les encanta la simbología. Decíamos antes que estaban tratando de crear un nuevo Compans del siglo XXI. Y bueno, Compans hay que reconocer que fue mucho más violento. Por culpa de Compans, directamente por sus órdenes y manejos, los anarquistas asesinaron a más de 10.000 personas en Cataluña, de las formas más terribles, más crueles. Ahí está el último estudio sobre la figura de Compans del profesor Barraicoa, que desde luego os aconsejo comprar, leer y difundir este libro. Y bueno, pues ahí desde el palacio para que veamos toda esta especie de guerra civilismo que les encanta y de volver a escribir el pasado, pues Compans, este criminal asesino, Puigdemont, que sepamos, no ha matado a nadie, a no ser en alguna de esas fiestas que organiza la élite, que se le haya ido un poco la mano, no sé, es una suposición, desde luego, lógicamente, no le estoy acusando, pero que sepamos no ha matado a nadie como Compans, pero tratan de hacer el paralelismo. De hecho, ahí en el Palacio de Pedralbes, pues conforme entras en una de las entradas, pues están directamente los cuadros de los distintos presidentes y comienza con el de Compans y termina con el de Puigdemont. El Palacio de Pedralbes es una joya que fue, pues, a principios del siglo XX, residencia de la familia real española. Y en uno de esos actos vergonzosos, el gobierno español, un palacio precioso que quizá para mí no tiene nada que envidiar, aunque lo están desmantelando al palacio de Versalles, pues allí directamente tiene su residencia. Tenía su residencia, como digo, la Casa Real, y tenía también su residencia Franco cuando iba a visitar Cataluña. Pues en esta especie de afán por reescribir la historia, allí tienen de forma prácticamente intacta el dormitorio de Franco con sus muebles, todo, no han tocado nada de este dormitorio, y como digo, tiene allí el despacho Puigdemont, también ERC, las CUP, y parece ser que ha sido un poco, según algunos testigos, el centro de operaciones, este Palacio de Pedralbes, desde donde esta gente pues conserva, repito, el dormitorio del mismísimo Franco. Pero es que los paralelismos extraños no terminan ahí. Es que Companys también fue detenido por Alemania, solo que en aquella época España tuvo la fortuna de que estaba Hitler y no la Merkel, y el señor Hitler cogió a Puigdemont, lo detuvo, a Companys, lo detuvo y lo entregó a las autoridades españolas. Pero ahora, en toda esta reescritura histórica, parece que nuevamente es detenido en Alemania, se inicia todo el proceso y es frenado el proceso. ¿No les parece que en un país tan obsesionado con las leyes de memoria histórica, que están deshaciendo España, están comprándonos el país, quitándonos de las manos a precio de saldo nuestras viviendas, nuestras costas, nuestras industrias, nuestras empresas, y de lo que hablamos es de la Cifuentes y su máster, del Puigdemont este de las narices, o de la memoria histórica, de si sacamos los muertos que hay en el Valle de los Caídos, los reubicamos aquí y los reubicamos allá? ¿De verdad creen que todo esto es casual? ¿Que no es toda una reescritura simbólica de la historia por parte de una élite que odia, que tiene como una espina clavada todavía la Guerra de Liberación Nacional, cuando España durante 40 años consiguió librarse de la zarpa de la masonería y del comunismo, y ser una nación libre e independiente al servicio de sus hijos? ¿De verdad nos parece esto, que además en todos los medios de comunicación extranjeros hayan llegado a comparar de nuevo a España con el fascismo? Que los típicos hispanistas anglosajones, que ya ni nombro porque me dan grima, tengan que decir que España tiene el fascismo en el ADN. Cuando nos decían que Europa era un bloque monolítico en favor de España y que Puigdemont no tenía ningún apoyo exterior, y nosotros decíamos que sí, y hasta se burlaban de nosotros por decir que tenía potentísimos apoyos exteriores, y ahora no solo salen jueces en Alemania, sino diputados en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, grupos políticos, gobiernos completos, todos en apoyo de Puigdemont. Que vemos claramente que esta unión gorrinera, porque ya no se le puede hablar de otra manera a esta Unión Europea, en realidad es una traición al pueblo europeo, que nunca en la historia de Europa, nunca ha habido una élite que haya gobernado tan en contra de los intereses de sus propias gentes y de sus propias naciones. Has hablado antes de esa supuesta derecha liberal patriota que se presenta como eso, como la gran defensora de la patria, y que ha quedado totalmente en ridículo después de esta decisión del tribunal alemán. Uno de ellos, lo has nombrado, el señor Los Santos, que ha enloquecido pidiendo tomar como rehenes a los alemanes de Mallorca, o que, bueno, a ver si empiezan a explotar cervecerías en Baviera, atacando a todo el pueblo alemán colectivamente, culpando a los nazis antisemitas alemanes de llevar a cabo esta decisión, cuando, a ver, los alemanes son el pueblo alemán, el pueblo trabajador alemán, también es víctima, igual que el español, de sus élites traidoras. Hemos hablado antes del plan Kalergi, pero es que luego del Kalergi vinieron el plan Kaufmann, vinieron el plan Morgenthau, que lo que pedían era directamente el exterminio físico del 15, el 20 o el 25% de la población alemana. Luego ha venido la invasión del millón y medio de falsos refugiados musulmanes que están aterrorizando barrios enteros de Alemania, agrediendo, violando y matando chavalitas alemanas. Vamos a culpar a todo el pueblo alemán por lo que hace su élite, pero es que además Claro, siempre esta derecha liberal, como está al servicio de los de siempre, del anglosionismo, pues enseguida desvía la atención. Es la misma derecha liberal que sigue sin decir ni una palabra del apoyo de Israel y del sionismo al separatismo catalán, pero sí enseguida culpa a Rusia, ahora culpa a los nazis antisemitas alemanes de lo que han hecho, les culpa de ser racistas contra los europeos del sur. Oye, yo me acuerdo hace nada, durante la crisis, como todos estos liberales estaban encantados cuando estos supuestos protestantes nos obligaban, como ha dicho Manuel, a modificar la Constitución, o cuando nos imponían recortes de todo tipo, o cuando nos obligaban a modificar la reforma laboral, o cuando nos obligaban a meter la edad de jubilación a los 67 años. Entonces, ¿qué es lo que decían todos estos? Decían que, bueno, menos mal que están estos austeros protestantes, que ellos sí que saben manejar una economía, que ellos sí que saben trabajar para poner orden a estos vagos borrachos católicos del sur de Europa que no tienen ni idea de gestionar la economía. Eso es lo que decían los Santos y compañía. Y tampoco hace falta que vayamos tan atrás. Recordemos, durante la crisis separatista catalana, cómo aplaudían toda esta derecha liberal a los señores de Sociedad Civil Catalana, cómo aplaudían a Josep Borrell, cómo aplaudían a Vargas Llosa, cuando decían que el futuro de España era la Unión Europea, que España no había sido un país civilizado hasta la Constitución y hasta que luego se metió en la Unión Europea. Eso es lo que decía toda esta derecha liberal traidora. La Unión Europea, la misma que adoran los propios separatistas, que no se han cansado de decir una y otra vez que al día siguiente de independizarse pedirán su ingreso en la Unión Europea. Ese es el trabajo de esta derecha liberal traidora, captar patriotas sinceros y a través del virus y del veneno del liberalismo transformarlos en internacionalistas, globalistas, capitalistas al servicio de Israel y de Estados Unidos. De una vez por todas, ignoremos a esta banda liberal sionista, que no son nuestros amigos, son un enemigo más a la misma altura que los podemitas, los izquierdistas o los globalistas. Exactamente igual, forman parte del mismo proceso como el señor Aznar, que ahora se queja de que Valencia será la próxima etapa del separatismo cuando, y eso que cuando él gobernó en el Pacto del Majestic, les dio a los separatistas todas las competencias del mundo, incluida la Comunidad Valenciana, que fue entregada en bandeja de plata al separatismo catalán. Esta es la realidad de esta derecha liberal traidora, de la cual tenemos que alejarnos completamente. Hablaba del Palacio de Pedralbes, de esa especie de foco del mal que se ha hecho en un edificio tan hermoso, que está directamente cedido a la Generalitat, donde el señor Puigdemont pues ha tenido ahí su despacho particular. Y otro de los problemas graves que sufre España, Europa y Cataluña, más que ninguna otra región, es el tema de la inmigración islámica masiva. Pues ahí también cobra protagonismo este Palacio de Pedralbes, pues en estas oficinas tienen también su sede la Unión Euromediterránea, una especie... Publicamos ya en la web un vídeo, no era de factura nuestra, no conocemos al que lo hizo, pero el vídeo era muy interesante porque ponía en solfa, explicaba cuáles eran los objetivos de esta Unión Euromediterránea, que no es otro, sino el al mismo tiempo que van deshaciendo la Unión de las Naciones de Europa y que van creando esa especie de Europa, van generando otro bloque globalizado de unión y de integración entre las regiones del Mediterráneo, una especie de país o de confederación entre Mediterráneo Norte y Mediterráneo Sur. Por supuesto, para conseguir esto, pues disponen de fondos europeos, de obras públicas, fondos para inmigración, y el objetivo nunca es llevar europeos a vivir y a trabajar y a neocolonizar el norte de África o los países árabes, como era en el pasado, como fue durante algunos años del pasado, sino que el objetivo es traer los colonos, los inmigrantes, a colonizar el Mediterráneo Norte para que nos convirtamos todos en un área islamizada. Pues bien, señores, este despacho también está allí, al lado del despacho del señor Puigdemont. Esta es la realidad de una gente que nos llama a nosotros intolerantes, que dice que somos gente que propaga falsas noticias, que propaga mentiras, y que ahora están desoyendo la realidad de los últimos, de las últimas encuestas, que afirman que entre un 70 y un 78% de los europeos quieren un mayor control de la inmigración. A nuestras ideas van siendo mayoritarias. Lo que pasa es que todavía, en esa confusión total a la que tienen sometido el pueblo, sí, claro, si uno ve, se sienta ante el televisor y le ponen malditos bastardos, la serie, la película esa repugnante que justifica el asesinato de alemanes y de fascistas per se, per, por el hecho simplemente de serlo, pues entonces, lógicamente, a no ser que tenga un criterio propio muy grande, se aterroriza ante todos aquellos que etiquetan como nazis y como fascistas. Pero yo estoy seguro que ahora hay millones de personas de centro-izquierda, de izquierda radical, de centro-derecha, que piensan exactamente como Democracia Nacional en estas cuestiones. Millones, pero que gracias a sus fake news y a este estado de conciencia alterado al que nos tienen sometidos, a este lavado de cerebro constante, que es, vamos, desde que nos meten en los colegios hasta que terminamos nuestras vidas, están con el lavado de cerebro constante, transmitiéndonos esquemas mentales falsos, ideas falsas, mentiras, pero algunas de las mentiras, que son casi inconfesables, que no nos atreveríamos casi en este programa ni a ponerlas sobre la mesa, porque, vamos, nos harían dudar hasta de la forma que vemos el mundo. Hasta esa bola tan grande nos han llegado a meter. O sea, es que es algo que verdaderamente debemos empezar a combatir, decía antes. Es muy importante que identifiquemos a los medios de comunicación del sistema. Y, ojo, del sistema, también me refiero a los del señor Ariza, que vive de subvenciones del gobierno y de la publicidad de medios afines. No se crean ustedes que Intereconomía, porque suelte dos o tres ideas de derecha siempre a remolque, es un medio libre, es un medio que no depende del sistema. Son medios totalmente controlados por el sistema. Y que si mañana reciben la orden de ir contra sus convicciones, pues lo harán, si la factura que pasan les es abonada directamente. No tendrán ningún empacho en hacerlo, pues es a eso a lo que se dedican la mayoría de los medios de comunicación. El que se crea que un medio de comunicación es una especie de empresa altruista, una empresa que lo que hace es transmitir ideas, sentimientos, filantropía. No, señores, un medio de comunicación es una empresa, y como todas las empresas, están para ganar dinero. Y si les paga más el que dice lo contrario que ellos dicen, pues lo cambian, señores. Como decía Groucho Marx, esos son sus principios, y si no nos gustan, pues los cambian. Si no les gustan, lógicamente, al que paga, el que paga manda. No son más que la voz de su amo. Una pausa y el programa continúa. taciturn his white house mane, and I'll pike out his pony blue in with many a lock of his golden hair. Oh, we'll thick our nest when it grows bare. Oh, thick our nest when it grows bare. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez con nuestra audiencia, con nuestros amigos. De nuevo, el terror en Siria. La verdad es que no sabemos cómo el señor Bashar al-Assad lleva 7 años resistiendo esta guerra mundial que se le ha declarado, porque si hiciéramos caso de lo que dicen los medios de comunicación oficialistas, pues Bashar al-Assad sería el dirigente más tonto del mundo cada vez que tiene la guerra prácticamente ganada, cada vez que está 5 minutos de ganar la guerra, pues supuestamente lleva a cabo una acción que lo que hace es envalentonar a toda la comunidad internacional para que vaya justamente contra Bashar al-Assad. Ya es el tercer o cuarto, ya no sé cuántos supuestos ataques químicos que se le atribuyen a Bashar al-Assad en el momento que menos le conviene a Bashar al-Assad. En este momento había sido justo cuando Donald Trump anuncia la retirada de las tropas de Siria, lo que ya aseguraba por completo la victoria del gobierno sirio en este conflicto, pues al señor Assad no se le ocurre otra cosa que llevar a cabo un ataque químico que automáticamente ha provocado que sus enemigos, empezando por el Estado de Israel, pidan una nueva invasión contra el gobierno sirio. Como siempre, ahora empezará una investigación y dentro de unos meses esa investigación llegará a la conclusión de que han sido los terroristas islámicos los que han llevado a cabo este atentado de falsa bandera para culpar a Assad. Pero cuando lleguen esas conclusiones, pues ya nadie se acordará y a nadie le interesará el tema. Como siempre, Donald Trump, una de cal y otra de arena, había dado la noticia de retirar las tropas de Siria para enviarlas donde tienen que estar, que es en la frontera de Estados Unidos, para proteger la frontera, la soberanía nacional de Estados Unidos, pero justamente después de declararlo, pues recibe una llamada del señor Benjamin Netanyahu y el señor Trump, pues rectifica la decisión y dice que de momento no la retira. Y encima, después de este ataque químico, el señor Trump, sin haber llevado a cabo ninguna investigación y sin tener ni idea de lo que ha pasado, culpa directamente a Rusia y a Irán. Evidentemente, detrás está la larga mano sionista de Netanyahu y compañía, pero el señor Trump pues tendrá que empezar ya a dar puñetazos encima de la mesa y empezar a mostrar un poco más de autoridad ante estos sionistas que tiene a su alrededor y que le están empujando a esta guerra que a Estados Unidos ni le va ni le viene, como tampoco le iba ni le venía la guerra de Irak. Detrás de estas guerras en Oriente Medio está el Estado de Israel, que quiere usar sangre americana y europea para eliminar a todos sus enemigos en Oriente Medio y que Israel sea la potencia supremacista en la zona. Un Estado de Israel aliado ya abiertamente, antes por lo menos lo escondían, pero ahora ya no se esconden, en la alianza de Israel con Arabia Saudí, que es otro tema que la derecha liberal nos tendrá que explicar algún día, porque el Estado de Israel es el muro de Occidente contra el Islam, es nuestro aliado frente al Islam, que tenemos que ir a luchar a Oriente Medio porque es la primera línea contra el Islam que nos quiere invadir, y ese mismo Estado de Israel es el aliado de Arabia Saudí, que es el núcleo, es la zona cero del integrismo islámico mundial. El mismo heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, acaba de estar de gira por Estados Unidos, se ha entrevistado con gente del entorno de Donald Trump, el mismo Trump que culpaba a Arabia Saudí del 11S, cómo cambian las cosas, pero es que esto ha ido un paso más allá y el señor Mohammed bin Salman ha estado en Hollywood. Se ha entrevistado con casi toda la cúpula de Hollywood, que Hollywood pues es, ya lo sabemos, una de las principales maquinarias progres y izquierdistas del mundo. Hace poco nos colaron su movimiento feminista Me Too, pero nos cuelan el multiculturalismo, la sociedad sin fronteras, sin culturas, multicultural, etcétera. Y ese mismo Hollywood es el que ahora acoge con todo tipo de honores a este integrista islámico que tiene Arabia Saudí viviendo en la edad de piedra. Pero claro, como es aliado de Israel frente a su enemigo Irán, hay que mirar hacia otro lado y presentar a este criminal dictador que está masacrando a los yemeníes como alguien presentable. Ya tiene gracia que este Mohammed bin Salman diga que no tiene ningún problema con los israelíes y que acuse al líder supremo iraní de ser peor que Hitler. Ha dicho textualmente que Hitler trató solo de conquistar Europa, pero el líder supremo de Irán, a su vez, trata de conquistar el mundo entero. Dice que los iraníes están tratando de conquistar el mundo entero. ¿Y eso dónde lo ha visto? Porque yo no lo veo por ningún lado. Yo veo lo contrario. Te veo a ti, Mohammed bin Salman, financiando el Islam radical, sí, por todo el mundo. Te veo financiando mezquitas por todo el mundo. Te veo promoviendo la inmigración musulmana hacia Europa. Tú sí que estás intentando conquistar Europa. Tú sí que estás intentando islamizar Europa. Los iraníes tienen una visión mucho más nacionalista, porque son chiitas, ¿no? Son bastante diferentes a los sunitas en ese aspecto, y ni mucho menos tienen este proyecto imperialista islámico que tienes tú, Mohammed bin Salman, y que tenéis los saudíes, aliados a su vez, como estáis viendo ya abiertamente, de Israel y de Arabia Saudí. Lo que está claro es que se está formando una coalición que es la de siempre, el eje del mal, Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí, pero que ahora ya lo están haciendo abiertamente frente no solo a Siria, sino también Irán, Rusia y China, frente a ese BRICS que hace poco empezó a vender el petróleo en yuanes y que es una amenaza a la hegemonía global de los anglosionistas. En la actual tormenta de informaciones memes prácticamente, eslóganes, podemos decir que en vez de información tenemos ecos de la propaganda política constantemente, pues cada vez hay menos gente que entiende la situación. Pero es que, de nuevo, hay que simplificar esto al máximo. Hay un conflicto, y un conflicto en el que por un lado está Siria, el señor al-Assad, y está siendo asediado, lo sabemos, por terroristas del Estado Islámico y de Al-Qaeda, allí llamados al-Nusra. ¿Qué aliados tiene Assad? Assad tiene a Rusia como aliado. ¿Qué aliados tienen los islamistas y los terroristas de Al-Qaeda y de al-Nusra y del otro, y del ISIS? Ya tanta sigla al final, uno se marea, porque son todos los mismos. ¿Qué aliados tienen? Pues tienen como aliados Arabia Saudita, que es su patrocinador directo, a Israel, en menor medida, pero también Turquía, y a Estados Unidos, es decir, a las fuerzas vivas de la OTAN. Es el eterno conflicto, ya eterno por la de años que dura, de la Guerra Fría, entre Rusia y Estados Unidos. Y así de sencillo es. Entonces, cuando nos dicen que Israel es el muro que defiende Europa, hay que decirles, no es verdad. Israel defiende sus propios y exclusivos intereses, que nunca han sido los de Europa y nunca lo van a ser. Desde luego no son los de la cristiandad. Y Europa sin la cristiandad no es nada, es un club de sinvergüenzas, no es otra cosa. Entonces todo esto parte, según informaciones de del propio Canal 10 de la televisión hebrea, del 11 de noviembre pasado, en el que directamente Netanyahu anunció y ordenó a todos sus embajadores iniciar una campaña internacional de apoyo y de blanqueamiento de Arabia Saudí para explicar por qué están apoyando y por qué están colaborando con ellos en la guerra contra Yemen y por qué pues son aliados de este régimen, que es un régimen directamente teocrático, más o menos como el israelí, porque no olvidemos el gran componente religioso que hay en el régimen israelí. Y todo esto pues parte de una alianza clara que tienen entre los sauditas y los israelíes. Como tú bien has dicho, cada día es más conocido que la islamización del mundo, esa conquista del mundo, viene por parte de Arabia Saudí. Entonces, todas estas visitas planeadas en Estados Unidos con los titiriteros de Hollywood, pues no es más que un blanqueamiento. También dice que va a promover grandes aperturas en el régimen, este nuevo heredero, pero mucho nos tememos pues que seguirán directamente en sus absurdas tradiciones, en sus negativas tradiciones y en su afán por imponer no el Islam, sino la versión más bárbara, restrictiva, atrasada, irracional e infumable de lo que es el Islam. Otra noticia extraña que ha aparecido esta semana en europapress.es decía que Israel enviaría 16.000 inmigrantes africanos a países occidentales. Digo extraña porque prácticamente al día siguiente de declararse o de afirmarse esta circunstancia, pues el propio gobierno israelí lo negó. Israel tiene en este momento unos 35.000 inmigrantes ilegales de origen eritreo y sudanés, son africanos, y claro, los israelíes, como quieren ese estado étnico judío, pues quieren expulsarlos directamente, y han anunciado un plan por el cual la mitad se quedaban temporalmente en Israel y la otra mitad se enviaban a Europa, a países como Italia, Alemania y también Canadá. Italia o Alemania, con la invasión salvaje que han sufrido durante los últimos años, los israelíes querían enviarles 16.000 africanos más. Los mismos israelíes que se han negado a acoger a ni un solo refugiado de la guerra de Siria, guerra que en una parte muy importante han provocado los propios israelíes. Pero es que el plan ha sido paralizado porque los socios del gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí en este momento está formado por una coalición de auténticos integristas sionistas, y le han dicho que de eso nada, de que se queden la mitad en Israel, que de eso nada, que hay que expulsarlos a todos lo antes posible. Esto aquí a Europa no llega. Los muros y las vallas que tiene Israel alrededor de sus fronteras para que no le entre ni un inmigrante ilegal, aquí no llega. Los campos, los centros de detención masivos donde tienen encerrados a los inmigrantes, tampoco llega aquí a Europa. Aquí a Europa nos llegan, sí, las oleadas de inmigración, pero estas noticias no llegan. Pero aquí, en Europa, este fin de semana, pues hemos visto un rayo de luz, un rayo de esperanza con las elecciones húngaras en Hungría, en las que ha arrasado el señor Viktor Orbán. Nada más y nada menos que casi el 50% de los votos, a lo que habría que sumarle el 20% de los votos del Jobbik, que es un partido aún más radical que el del Fidesz de Viktor Orbán. El 70% del voto en Hungría es voto nacional. Incluso el partido de izquierdas ha tenido que disfrazarse y hacer un discurso patriota, porque si no, no iba a conseguir absolutamente nada. Una gran noticia, todavía queda esperanza en Europa, sobre todo en Europa del Este. Orbán, que en su juventud fue un dirigente liberal, como estos liberales repugnantes que tenemos aquí en España, pero ha sabido evolucionar, ha visto cómo funciona el mundo, ha visto cómo funcionan las cosas, ha mandado a paseo ese ridículo y ficticio y fantasioso liberalismo de nuestros liberales, que no existe y no ha existido nunca en ninguna parte, y Orbán se ha dado cuenta de que el valor supremo no es la libertad, sino es la supervivencia. Y se ha dado cuenta de que Hungría y toda Europa están en una guerra y en un momento que están luchando por su mera supervivencia, por su simple supervivencia, y que ese liberalismo apátrida es tan enemigo de Hungría como el izquierdismo multicultural y antirracista. Así que enhorabuena, Viktor Orbán, enhorabuena, pueblo húngaro, y como decimos siempre, ojalá ese viento de Europa del Este llegue muy pronto a España y al resto de Europa Occidental. La victoria de Orbán es una grandísima noticia para todos los patriotas europeos, por un lado porque le estaban cercando de una forma clarísima y por otro por la nitidez de ideas que tiene este hombre. Este hombre no solo en cuestión económica está sacando adelante el país, ha reducido el paro de una forma asombrosa a prácticamente un paro inexistente, un 3,5%, que podría ser paro estructural de gente que directamente no quiere trabajar, ha multiplicado los salarios, de hecho el crecimiento salarial está 5 veces por encima del resto de la Unión Europea, continúan teniendo su moneda propia, como buenos patriotas, como buenos nacionalistas, y directamente ha declarado que Hungría es una nación cristiana, que se debe a la cristiandad y que debe directamente parar la inmigración masiva que está sufriendo. Aparte de duras críticas contra la élite de la Unión Europea por tratar de destruir étnicamente Europa, pues ha perseguido a Soros en su territorio, tildándolo de enemigo público. Ha criticado duramente a todas las organizaciones civiles, todas estas ONGs, desenmascarándolas abiertamente, diciendo en público que en realidad están llenas de infiltrados, de agentes extranjeros, de gente que está a sueldo, de potencias extranjeras y de ideologías extranjeras para debilitar la patria húngara. Y pues su posición ha sido aplaudida por un pueblo que ha visto con muy buenos ojos que se hayan librado de la inmigración masiva y que ha visto con muy buenos ojos que se hayan librado de la gran decadencia que está afligiendo en este momento a toda Europa occidental. Sus medidas pro familia están empezando a dar resultados, porque él lo tiene claro. Hay dos formas de hacer las cosas, como las hacemos en esta sesuda Unión Europea de gente tan importante y tan preparada que siempre nos venden. Es decir, hace falta trabajadores, hace falta más gente. Pues bueno, importemos trabajadores del tercer mundo, porque como todo el mundo sabe, lo mismo da un europeo que un tío del tercer mundo. Apago el modo ironía, lo pongo en off. Esa es la forma que está haciendo las cosas esta Unión Europea, destruyéndonos étnicamente. Y hay otra forma de hacer las cosas como la están haciendo polacos y húngaros. El señor Orbán ha dicho, pues no, vamos a apoyar a las familias húngaras para que tengan hijos y de esa manera podremos tener más mano de obra, más gente que trabaje y hacer más grande a la nación. Y esto está siendo aplaudido directamente por el pueblo. Por otro lado, tenemos el gran apoyo al Jobbik. Yo, aunque sabéis, bueno, no sé si todos lo sabéis, conozco personalmente a Viktor Orbán, me he reunido con él en varias ocasiones. A Gábor Bona. Conozco personalmente a Gábor Bona, pero puedo decir abiertamente que nunca hemos conectado, ni Democracia Nacional ha tenido una relación directa con el Jobbik como partido. Sí que hemos participado en reuniones conjuntas cuando estábamos en Euronat con Jean-Marie Le Pen, pero no ha fraguado por una cuestión o por otra. Pero sí tengo una intensa amistad desde hace muchos años con Laszlo Toroszkai, que es el vicepresidente del Jobbik y alcalde de Asotalom. Y debo decir que representan, unificadas, dos vertientes muy diferentes del patriotismo húngaro. Para mí, no he estado allí en la campaña, creo que era difícil competir contra Viktor Orbán, pero creo que Gábor Bona pues ha podido fallar en su ideología. Gábor Bona tiene una ideología que podríamos definir como turánica, es decir, están a favor de Turania, que sería unos territorios, una especie de comunidad de pueblos descendientes de mongoles blancos y que se sienten muy unidos con Turquía, con los turcos directamente. Entonces, este tipo de idea, algo valorada en España, a mí cuando he ido allí, muy valorada en Hungría, quiero decir, yo cuando he ido a Hungría y les he visitado me recordaba a la gente de hace años de extrema derecha que había, que ya han desaparecido ese tipo de gente, pero que por diversos motivos, quizá por algún tipo de complejo o por desconocimiento del componente étnico y racial de los españoles, pues consideraba que los españoles éramos como medio moros y tenía un cierto complejo de lo que había más allá de los Pirineos, pues siempre trataban de buscar una especie de hermandad como con Marruecos. Ya digo que ese tipo de derecha nacional ha desaparecido totalmente, muchos ni la recordarán, pero en los primeros años de la transición sí que había bastante gente con ese sentimiento. Pues creo que en Hungría, pues ese sentimiento hacia los turcos, aparte de ser una nación pequeña, que se ven como puente económico entre una Turquía que cada vez es más potente industrial y militarmente, y el resto de Europa, pues le ha llevado a este partido a una deriva ideológica que para mí no es correcta. Sé que él ha presentado la dimisión, Gábor Bona, como presidente del partido, y bueno, esto podría catapultar a nuestro amigo Laszlo Toroszkai, que para nosotros sí que tiene una línea totalmente correcta y conforme como la que tiene Democracia Nacional, de un europeísmo cristiano que respete las soberanías nacionales. Entonces, desde aquí le mandamos un saludo a nuestro amigo Laszlo Toroszkai, alcalde de Asotalom. Os recuerdo que fue aquel que empezó a promover la construcción de la valla y que le dio la idea a Viktor Orbán para que construyeran una valla defensiva en Hungría para evitar el paso de los refugiados. Y bueno, esperamos que este cambio pues haga que todo el partido derive en el nacionalismo europeísta que también tiene Viktor Orbán y que es necesario tan necesario para Europa, un nacionalismo europeísta que les haga volver a creer, porque es algo en lo que el Jobbik ha desconfiado mucho en aquel imperio austrohúngaro, que claro, los húngaros se llevaron siempre la peor parte y quizá están algo resentidos, pero hoy en día con una Austria nacional, cada vez más nacional, solo faltaría que en Alemania partidos como el NPD de verdad despuntaran, desbancando a los partidos falsos y cortafuegos como Alternativa por Alemania, y tendríamos pues la posibilidad de un poder centroeuropeo, como en las mejores épocas del Imperio Español, que cambiara el eje de políticas de toda Europa. Esto, que es un sueño, pues no parece tan lejos de lograrse con los avances nacionales en todas estas naciones. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Paramos un momento, pero el programa continúa. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pedro Varela de nuevo está en prisión, esta vez por una absurda y anómala reclamación de derechos de autor por parte del Estado alemán sobre un libro que él mismo censura y prohíbe, en lo que claramente es una sentencia política y una persecución ideológica. Desde aquí, la voz de Europa, pedimos su puesta en libertad. Para aquellos oyentes que queráis transmitirle vuestra solidaridad, estas son sus señas para escribirle. Pedro Varela, módulo 4, celda 119, centro penitenciario La Roca Cuatro Camins, 08430, La Roca del Vallès, Barcelona, España. Pedro Varela, libertad. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Roman, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra, una denuncia de la degeneración y la tiranía, ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina, un ataque frontal al pensamiento único, igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, la entrevista de esta semana tenemos un invitado realmente especial. Una persona que no sabemos cómo acabará esta aventura periodística en la que está inmerso, pero desde luego ha hecho algo que ya nadie se lo va a quitar, que no tiene precio. Nos ha mostrado a todos la gran mentira en la que vivimos, este gigantesco Matrix, como lo llamamos nosotros, que es este régimen político-mediático en el que vivimos. Una persona que sacó una exclusiva espectacular, nada más y nada menos que el presunto y posible asesinato del principal banquero de España, de Emilio Botín, pero que absolutamente ni un solo medio de comunicación de los principales dijo nada, absolutamente nada, de una de las noticias posiblemente la más importante del año. Ahora está en una nueva exclusiva sobre una presunta también trama de abusos sexuales en Guipúzcoa, en el País Vasco, y de nuevo, otra vez, la inmensa mayoría, todos los periódicos, todas las televisiones, todas las cadenas de radio ignoran y ocultan esta información. Solo por eso, como el niño del traje nuevo del emperador, de ese cuento en el que el niño dice la verdad, obligando al resto a seguirle, pues nuestro invitado de hoy está obligando al resto de medios de comunicación o a imitarle o a quedar en absoluta evidencia, en hacer el absoluto ridículo como están haciendo, y desde luego solo por eso vamos a estar eternamente agradecidos a la persona que está aquí hoy con nosotros. Es, me imagino que ya lo sabéis, el director de la Tribuna de Cartagena, y es José L. Sánchez. Hola, José L. Hola, buenas tardes, bienvenido, bien hallados. Bueno, José L., antes de tocar el tema de la entrevista, quería brevemente hablar de lo que he comentado en la introducción, de esta nueva exclusiva que estás dando con el caso Cote Cabezudo. Coméntanos cuáles son las últimas noticias de esta presunta trama de abusos sexuales. Sí, bueno, presunta, ¿no? Y los periodistas, sabes que siempre nos cuidamos muy mucho. Yo a lo largo de 29 años de ejercicio profesional he tenido 24 querellas y 0 condenas. Con lo cual, o todo lo que he dicho es cierto, o sé escribir muy bien los presuntos, los condicionales, el guardarme bien de una condena, ¿no? Pero lo que no se puede llamar es presunto lo que cualquiera de los oyentes ahora mismo, previo pago de 14 euros, puede ver en Internet. Porque por culpa de una presunta, esto sí, complicidad de la jueza del caso, de María Isabel Asejo, los vídeos, después de 5 años, vídeos de abusos sexuales de niñas desde hasta 11 años, no han sido retirados. Es decir, es presunta la complicidad judicial, es presunto, como hemos publicado en exclusiva, la participación de O'Donnell Orza, diputado del Partido Socialista y exalcalde de San Sebastián, pero no es presunta la red de pederastia, porque las imágenes siguen estando ahí vergonzosamente después de 5 años de que el abogado de 8 de las víctimas solicita a la juez que la retiren, y cualquier lector depravado por el pago de 14 euros puede verlas ahora mismo en Internet. ¿Tienes alguna novedad sobre este caso? De momento lo último es esta presunta, como dices tú, implicación de alguna manera de O'Donnell Orza. Sí, bueno, la novedad es que O'Donnell Orza ha comunicado que va a ser la querella 30 en mi carrera profesional, que es la querella contra la Tribuna de Cartagena, pero nosotros no hemos dicho en ningún momento que O'Donnell Orza sea un pederasta. Lo que hemos dicho es que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y que en esa denuncia, además de nombres de políticos importantes, él da textualmente el nombre de O'Donnell Orza, el propietario de una agencia de modelos, y el de un periodista muy conocido vasco, un periodista bláter del poder y de los serviles al Partido Socialista y al Partido Nacionalista Vasco, como implicados directamente en esta trama. Nosotros lo que hemos hecho es recoger lo que sí dice esa denuncia, y eso es impepinable que así ocurre, ¿no? Bueno, Don Elorza ahora se está paseando por los medios lacayos como Euskal Telebista o el Diario Vasco, indignado, mostrando lo duro que se le hace soportar una carga de estas características. Y yo me pregunto que lo duro es lo que habrán sufrido las víctimas de 11 y 12 años, que durante 5 años llevan pidiendo justicia y que de una manera inexplicable la jueza durante 11 veces ha rechazado el ingreso en prisión del principal investigado, del fotógrafo, del depravado fotógrafo vasco Kote Cabezudo, que la fiscal, la teniente fiscal apartó al fiscal del caso, al fiscal de Bermúdez, cuando iba a pedir la prisión para este fotógrafo Kote Cabezudo, se personó ella en la causa y hizo un alegato de defensa del fiscal, quien pidió su ingreso en prisión, y que también durante 5 años, de manera inexplicable, esta jueza no solo ha impedido, que es lo primero que hace un juez, prohibir la divulgación de las imágenes y pedir a Google que la retire, no solo lo ha impedido a petición de las víctimas, sino que ni siquiera ha permitido el registro del domicilio de Kote Cabezudo. Es decir, una actuación procesal que solamente se entiende en un país como España, donde el fiscal anticorrupción tiene 2 acusaciones de pederastia que están siendo silenciadas. Y bueno, estas van a ser las próximas informaciones que probablemente hoy mismo, o si no se ha dado lo de la tarde de hoy, mañana, daremos en la Tribuna de Cartagena. Vamos a hacer un repaso por los casos más importantes de pederastia que han amparado a personas muy importantes. Vamos a hacer uno que tú conoces bien porque te pilla cerca. Vamos a hacer un repaso por lo que fue el Bar España y por la posible involucración de Carlos Fabra, el ex todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón, en un caso espeluznante de pederastia infantil. Y lo estamos haciendo del mismo modo que estamos tratando, que seguimos tratando, porque nos ha acabado la noticia del asesinato de Emilio Botín solamente en esa noticia. Tenemos un monográfico, se llama Rojo Botín, que vamos a añadir nuevas investigaciones, y vamos a seguir también trabajando en este tema con un rigor absoluto. También te adelanto que en el tema de Botín les interesará a los oyentes saber que la próxima noticia que publicaremos, aún no tengo fecha, pero te adelanto una primicia para tu programa. Vamos a contar algo que nunca se ha contado en España, que nadie encontrará en las páginas de Google. Vamos a contar que en el año 2001 Ana Patricia Botín fue secuestrada en Bogotá, permaneció secuestrada 15 días y tuvo que mediar un empresario español muy conocido, que también te voy a dar la primicia del nombre, Fernando Fernández Tapias, para conseguir su liberación. Fue secuestrada por una deuda de narcotráfico que ha estado pagando a 2 familias muy conocidas, cuyos nombres desvelaremos, colombianas, y que se está pagando hasta ahora mismo, que cuando llegó la presidenta a la presidencia del Banco de Santander, la Patricia Botín, el que era consejero delegado Javier Marín se negó a pagar uno de estos cheques y fue despedido precisamente por este motivo. Y esta será la siguiente información que daremos a ese respecto. Pues realmente tremendo. Estamos ansiosos porque publiques todas estas exclusivas, Josele. Y dicho esto, pues pasamos al tema principal de lo que va a ser esta entrevista, que es nos vamos de nuevo al tema separatista catalán y hablaremos de una nueva exclusiva de tu periódico, la Tribuna de Cartagena, que publicaste ya en febrero. ¿Qué decías? El titular, que Israel detrás del intento de activación de una organización terrorista en Cataluña. Cuéntanos, Josele, ¿de qué va esto? Sí, vamos a ver. Esto lo publicamos el 3 de febrero y lo que parece mentira es que nadie se puede creer que la Tribuna de Cartagena tenga informaciones que no tiene el CNI. La información que publicamos fue de fuentes que jamás revelamos, pero muy próximas al CNI. El CNI estaba perfectamente enterado de que personas muy vinculadas con la organización ARAN, que son las juventudes de la CUP, habían decidido, sufragados por algunos miembros muy destacados de la burguesía catalana y muy vinculados al independentismo más radical, aunque a mí no me gusta hablar de categorías del independentismo, el independentismo es independentismo, que es radical o no radical, pero bueno, sufragados por ellos, habían decidido pasar a la organización terrorista y crear una organización terrorista. El CNI estaba perfectamente informado de una serie de viajes que se habían producido a Jerusalén y a Tel Aviv directamente desde Barcelona por parte de miembros de Arran. Los tenían perfectamente identificados y también tenían perfectamente identificado que el Mossad les había estado ofreciendo preparación militar, formación en guerrilla urbana, formación en colocación de explosivos y que además había habido una exportación de armas desde Israel vía Luxemburgo y que de todo eso estaba perfectamente informado el CNI. El CNI está haciendo el más absoluto ridículo, hasta el punto que nadie entiende cómo no ha presentado la dimisión, aunque podemos hablar, si quieres, de eso también, su máximo responsable, el general Félix Roldán, y se trata de un hecho gravísimo que el otro día, el domingo pasado, ya se producía la primera acción terrorista como tal, que era la colocación de un artefacto explosivo en un concesionario de coches de Barcelona. Hablas incluso de una reunión del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que habría mantenido con el embajador israelí en España, Daniel Kunter. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, se produjo una reunión que se mantuvo en el más absoluto secreto. No ha sido tan secreta cuando nosotros la hemos podido revelar, pero bueno, se mantuvo en el más absoluto silencio. Y tú piensas siempre que nosotros somos, aunque hagamos creo que un periodismo muy bueno, somos un medio muy humilde. Es decir, lo que podemos saber nosotros mucho antes lo pueden saber los grandes medios, y si no lo divulgan es por intereses o por pactos de silencio, no por falta de información. Se produjo una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y el canciller judío, Daniel Kunter, en el que el embajador le trasladó el malestar del Ejecutivo, no solo por la injerencia israelí en el proceso catalán, sino que además le preguntó directamente por la supuesta colaboración del gobierno sionista y de los servicios secretos del Mossad en este plan de activación de una organización terrorista en Cataluña, tal y como te estaba contando. Hablas también de viajes realizados por altos mandos de los Mossos de Escuadra a Israel, y también hablas de CSICAT, que sería, por así decirlo, el CNI del separatismo catalán, y también implicas al Estado israelí en estas maniobras. Sí, vamos a ver, la Policía Autónoma Catalana, en los Mossos de Escuadra, solamente existe una opción democrática y decente, que es su disolución. No existe restitución posible de la legalidad en un cuerpo absolutamente policial al servicio del independentismo, en un cuerpo que ha tenido un domicilio en Madrid desde el cual se estaba contraespiando al CNI, en un cuerpo que se ha dedicado a espiar a disidentes del independentismo catalán, entre ellos a los principales dirigentes del españolismo no constitucionalista en Cataluña, de Somatems, de miembros de organizaciones políticas como Democracia Nacional o como Respeto, de miembros de asociaciones culturales. Los han tenido absolutamente controlados precisamente para neutralizarlos, y esto de neutralizarlos me gustaría bien a mí que me explicaran qué es, en caso de que hubieran conseguido el objetivo de proclamar la República Catalana. Todo esto, José, es realmente muy grave. Se podría decir que esto es casi una declaración de guerra del Estado de Israel contra España, pero aún así vemos como todas estas acusaciones, la prensa oficial, especialmente la de derechas, que se finge patriota de cara a sus lectores o a sus oyentes o a sus espectadores, o incluso el propio gobierno, públicamente no dicen absolutamente nada de todo esto, y encima aún tienen la cara dura de desviar la atención y de echarle la culpa a Rusia, que evidentemente su posible implicación no llega ni a la suela del zapato de la implicación que tiene Israel, ¿no?, por lo que nos cuentas. Bueno, además es que cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de geopolítica entiende que a Rusia lo último que le interesa es una Cataluña independiente, y sin embargo a Israel tiene mucho interés en una Cataluña independiente. La trama rusa, pues lo mismo que los espías británicos, lo mismo que el terremoto de Haití, todo lo que ocurra o la victoria de Donald Trump es culpa de Rusia, porque Rusia se ha convertido en la única alternativa al mantenimiento de un occidente con la cultura y con la herencia que hemos tenido frente a la invasión musulmana que tenemos, ¿no? Y bueno, hay que desprestigiarla como sea. Lo bien cierto es, y lo que cabría preguntarse, es que esas relaciones del Estado de Israel no solo han tenido que ver con el proceso independentista catalán. Espero que algún día se escriba, y se escriba bien, la verdad de los atentados de las Ramblas y de Cambrils. Yo sé que a la gente le puede resultar extraño, le puede resultar paradójico que si hablamos de atentados yihadistas, la mano de Israel pueda estar detrás. Pero el terrorismo de falsa bandera es algo que se inventó hace mucho tiempo y en el que normalmente siempre han participado estos movimientos yihadistas, ¿no? Y hay más que evidencias de que Israel ha estado detrás también de los atentados que costaron tantas vidas en Barcelona y en Cambrils, ¿no? Y lo más importante ya no es lo que ha hecho Israel ni el papel de independentismo catalán o de sus servicios de contraespionaje. El papel es dónde queda a nivel internacional, o sea, qué nivel de ridículo, qué nivel de espías de Mortadelo y Filemón demuestra ser el Centro Nacional de Inteligencia de España, ¿no? Es decir, podemos hablar de un Centro Nacional de Inteligencia que no se enteró para nada de los atentados de Cambrils y de Barcelona, de un Centro Nacional de Inteligencia que no supo nada de dónde se imprimían las papeletas ni dónde se fabricaban las urnas para el referéndum ilegal, de un Centro Nacional de Inteligencia que fue incapaz de saber dónde iba a haber ni un solo colegio electoral, de un Centro Nacional de Inteligencia que no fue capaz de vigilar a una sola persona como Carlos Puigdemont y que se les escapó, de un Centro Nacional de Inteligencia que no fue capaz de vigilar a los consejeros Joaquín Forn, a Meritxell Borràs, a Meritxell Serrés, a Dolores Bassa y Antonio Comín, y que se les escaparon, de un Centro Nacional de Inteligencia incapaz de vigilar a Ana Gabriel, que se les escapó, de un Centro Nacional de Inteligencia incapaz de vigilar a Marta Rovira, que se les escapó, de un Centro Nacional de Inteligencia que se entera por la prensa que la escolta personal de Puigdemont son dos agentes de los Mossos de Escuadra, cuando se supone que están vigilándole día y noche durante 24 horas en Bruselas y no sabían quién era su escolta, de un Centro Nacional de Inteligencia que se enteró por la prensa del atentado, del primer atentado terrorista producido en Barcelona. Bueno, pues este Centro Nacional de Inteligencia nos cuesta a los españoles 261 millones de euros y habría que pensar si sirve para algo, ¿no? Porque es un Centro Nacional de Inteligencia peor que el que pueda tener la República de Zimbabue. Lo que habría que preguntarse es por qué sigue al frente del Centro Nacional de Inteligencia el director del mismo, y también por qué sigue dependiendo ya no solo el general Félix San Roldán, que es el director del CNI, sino porque sigue este servicio dependiendo de una política tan inepta y de una persona tan mala como es la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. El problema, José, es que no es solo el CNI. Vemos que el Ministerio de Economía, a través del Fondo de Liquidez Autonómico, pues ha estado financiando el proceso separatista. Vemos como hay una huelga general en Cataluña, se cortan carreteras, se cortan peajes de autopista y el ministro del Interior, Zoido, mira hacia otro lado. Entonces, al final, es que tienes que malpensar. A lo mejor todo esto que tú nos comentas, que son incompetencias, a lo mejor son colaboracionismo voluntario, ¿no? O colaboracionismo oculto, es que da la sensación de que aquí hay claro. Evidentemente, o sea, claro. No, pues, nuestros espías, si lo quisieran hacer mal, no lo podrían hacer tan mal. O sea, si lo que estoy contando es irónicamente, sí, es decir, claro. No pueden ser tan tontos. Alguien no puede ser tan imbécil. Dios no crea seres humanos tan torpes como los actuales agentes del CNI. O sea, la culpa no lo tienen los agentes del CNI, que tienen perfecto conocimiento de todo esto. La culpa la tiene el pacto político del Partido Popular para vender a España, que le ha importado un pito la unidad de España y que lo que ha llegado es un pacto para mantenerse en el poder. Como tú bien decías, la implicación y el mirar hacia otro lado es día a día. Se supone que hay un artículo 155 aplicado. Si cualquier ciudadano pasea por las calles de Barcelona, en cualquiera de las consejerías de la Generalidad de Cataluña, que actualmente los jefes son los ministros, porque están intervenidas, en las fachadas cuelgan lazos amarillos más grandes que el campo de fútbol del Nou Camp. O sea, ¿quién está consintiendo eso? ¿Quién está consintiendo que en TV3 se estén lanzando proclamas independentistas todos los días, o se entrevisten a los políticos huidos, o se llame presos políticos a los presos encarcelados por sedición y por rebelión. ¿Quién lo está permitiendo? Lo está permitiendo el gobierno de Mariano Rajoy. Es más, yo creo que le han hecho un tremendo favor a Mariano Rajoy, la justicia alemana, no permitiendo extraditar a Puigdemont por el delito de sedición, porque lo último que necesita Mariano Rajoy es tener a Puigdemont en prisión, ¿no? Y aunque la independencia judicial es muy pequeña y el margen de maniobra que tienen es muy pequeño, porque en España la separación de poderes proclamada por Montesquieu hace mucho que desapareció, bueno, cualquier decisión judicial contraria a los intereses pactistas del Partido Popular sería un batacazo para el mantenimiento en el poder de Mariano Rajoy, que es lo único que persigue. El problema es... Lo que la gente se tiene que convencer de una vez es que la derecha no ha sido patriota nunca. No lo fue en el 36, no lo fue antes del 36, no lo fue después en la dictadura y no lo es ahora. O sea, la derecha clásica, la derechona de toda la vida, ¿no? Te digo el votante. Su única bandera es la del país, del paraíso fiscal donde esconde el dinero. No siente el amor a España. Otra cosa son los votantes engañados que tenga la derecha, pero el amor a España y el compromiso con la unidad de España que pueda tener el Partido Popular es el mismo que el que pueda tener Podemos, no existe ninguna diferencia. Desde luego, para terminar, y la verdad es que el problema es ese, que desde que nos metimos en la Unión Europea y en la OTAN, pues la política, la macro política de España ya no está al servicio de los intereses de España, sino que está al servicio del extranjero, y eso incluye, pues, si no todos, desde luego, a una parte bastante importante de los servicios de inteligencia que no trabajan para España, sino que trabajan para Bruselas, para Washington, para Nueva York y para Tel Aviv. Y de eso te iba a preguntar, José, como para terminar, ¿qué opinas de estos últimos acontecimientos en los que, más allá de que perjudique o beneficie a Rajoy, pues la verdad es que ha sido un bofetón a España lo que ha decidido este tribunal de Alemania e incluso pues un país como Bélgica que anuncia que va a tomar medidas legales contra España por ese localizador que el CNI supuestamente puso en el coche de Puigdemont? ¿Qué opinas de que nuestros supuestos aliados de la Unión Europea se comporten así con nosotros? Bueno, pues que España es un país de pandereta. ¿Tú te crees que esto tendría el valor de hacerlo contra Francia, contra Italia, y hasta contra Italia? ¿Tú crees que esto lo harían contra Alemania? Contra Reino Unido, que no está en la Comunidad Europea. Es decir, España es un país de pandereta. A España no se la toma en serio nadie. La política exterior de España hace muchos años que no es que deje mucho de que desear, sino que ni está ni se le espera. España a nivel internacional ha perdido todo crédito. No tiene ninguna autoridad. Cada memez que ha hecho el jefe del Estado ha sido vendida a nivel internacional como república, la República Bananera, que en realidad somos. Cada acto de corrupción de España nos desacredita todavía más como nación y no nos consideran un país entre iguales. ¿Tú crees que un tribunal de pueblo, un juez de pueblo de Alemania, no se trata de un tribunal superior, puede desafiar así a la justicia española? ¿Tú crees que un país como Bélgica, que tiene 10 millones de habitantes, puede enfrentarse así a España? Pero claro, es que España ha perdido toda soberanía política y económica. Perdió toda imagen internacional y desgraciadamente pues somos el hazmerreír de Europa y somos un país que no pintamos absolutamente nada en el contexto internacional y de aquellas brisas pues vienen estos huracanes. Bien. Desde luego, nos han convertido en un país de pandereta porque no lo éramos, pero esta mafia del régimen del 78, esta mafia corrupta que nos ha traído pues todo esto que estamos denunciando, casos como el de Cote Cabezudo, esta corrupción masiva, este separatismo, todo lo que ha venido desde que se implantó este nefasto régimen, pues sí, como tú dices, José Le, nos ha convertido en un país o en un régimen de pandereta porque el pueblo español, como tú has dicho antes también, desde luego, sí que tiene ese patriotismo sano y quiere de una vez por todas ser gobernado por gente competente, honrada y patriota. Así que bueno, José Le Sánchez, como siempre un honor tenerte aquí con nosotros y como decimos siempre también, seguro que esperamos seguir contando contigo en futuros programas. José Le, sabes que es un placer para mí estar contigo y con tu audiencia, y cada vez que queráis me tenéis. Perfecto, José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena. Un saludo y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Historia de la Reconquista. En 1458, en Aragón, empieza a reinar Juan II, con 60 años de edad. Había estado reinando en Navarra por su matrimonio con Blanca de Navarra, que había fallecido en 1441, dejándole un hijo, Carlos. En 1444, contrae segundas nupcias con Juana Enríquez, hija de uno de los almirantes de Castilla, con la que tendría tres hijos, Fernando, Leonor y María. En el año 1452... Juan se había enfrentado con su primogénito Carlos, príncipe de Viana y heredero al trono de Navarra, y le había derrotado y exiliado a Sicilia, desposeyéndole de sus títulos. Tras ser coronado rey de Aragón, Juan veía con preocupación cómo la popularidad de Carlos crecía en Sicilia, por lo que le llegó a un acuerdo con él, devolviéndole sus rentas, títulos y posesiones, con la condición de que no residiese ni en Sicilia ni en Navarra. Tras una breve reconciliación, en febrero de 1461, Juan vuelve a ordenar la prisión de Carlos con el pretexto de que mantenía pactos secretos con Castilla. Los navarros y los catalanes se sublevan y Juan tiene que ceder y dejar en libertad a Carlos, además de nombrarle heredero al trono de Aragón. Unos meses después, a finales de septiembre de 1461, moría con 40 años de edad Carlos, oficialmente de tisis y probablemente envenenado. A la par que intentaba reponer la autoridad real en Cataluña, Juan firmó la paz con Enrique IV de Castilla. En febrero de 1462 estalla la guerra civil en Cataluña. Los payeses de Remensa y la nobleza de la Generalitat se sublevan. Los catalanes llegaron a ofrecer a Enrique IV el condado de Cataluña, pero poco después este lo rechaza. Juan II, para ganarse la participación de Francia a su favor, le cedió el Rosellón y la Cerdaña. Tras 10 años de lucha, Juan II entra en Barcelona el 17 de octubre de 1472 y somete a Cataluña al poder real. El rey se mostró clemente con los vencidos, concediéndoles el perdón. Había promovido el matrimonio de su hijo Fernando con Isabel de Castilla para afianzar su alianza. Los últimos años de Juan se centraron en recuperar el Rosellón y enfrentarse a los franceses en Nápoles y en Sicilia. Tras la muerte de Enrique IV, el rey aragonés optó por apoyar a su hijo en la guerra civil que se avecinaba en el trono de Castilla. Juan muere el 19 de enero de 1479 con 81 años de edad. Le sucederá su hijo Fernando en la corona de Aragón y su hija Leonor heredará el reino de Navarra. En Castilla, el 13 de diciembre de 1474, dos días después del fallecimiento de Enrique IV, en Segovia es reconocida Isabel como reina de Castilla. Su esposo Fernando estaba combatiendo contra los franceses en la guerra del Rosellón. Cuando vuelve, quiso hacerse reconocer como rey de Castilla, para lo cual alegó la ascendencia directa de Juan I de Castilla y las costumbres aragonesas que eximían a las mujeres de la sucesión. Este asunto era muy delicado y pudo tener fatales consecuencias. Con prudencia, pero con firmeza, la reina consiguió convencer a su esposo de la necesidad de permanecer unidos cuando los partidarios de Juana la Beltraneja se habían levantado en armas y había comenzado la guerra civil en Castilla. En 1475 se firma la Concordia de Segovia, por la cual se determinará la parte que cada uno le corresponde en el gobierno y se concretaría con el lema «Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando». Alfonso V de Portugal aceptó la mano de Juana la Beltraneja, que tenía 13 años, con intención de unir los reinos de Portugal y Castilla. A finales de 1475, un numeroso ejército portugués invade Castilla y se dirige a Plasencia, donde estaba Juana. Allí se desposaron Alfonso de Portugal y Juana y fueron proclamados reyes de Castilla el 25 de mayo de 1475. En principio, el ejército de Juana tenía previsto avanzar hasta Burgos con el fin de enlazar con un ejército francés que penetraría por Guipúzcoa. Pero viendo el poco apoyo que iban encontrando los castellanos, decidió controlar los territorios más próximos a Portugal y se dirigió a Toro, donde se fortificó y no quiso presentar batalla al ejército de Fernando el Católico, el cual tuvo que retirarse. Desde allí, Alfonso de Portugal atacó Baltanás, en la provincia de Palencia, y derrotó al duque de Benavente que mandaba las fuerzas haciéndole prisionero. El rey portugués se volvió a retirar a sus posesiones, esta vez a Zamora. Isabel contraatacó por Extremadura y conquista Trujillo y el Marquesado de Villena. En Zamora, la guarnición se subleva contra Alfonso V, que tiene que huir a Toro, y Fernando entra en la ciudad al día siguiente. El 1 de marzo de 1476, ambos ejércitos se enfrentan en la localidad de Toro. Tras 3 horas de combate, la victoria era incierta. Técnicamente fueron unas tablas, pero Fernando juega muy bien sus cartas, manda mensajeros a las ciudades proclamando la victoria, lo que hace que muchas se sumen a su causa. Después de esta batalla, el grueso del ejército de Alfonso volvió a Portugal y la causa de Juana se debilitaba. También la labor política de Isabel, que ofrecía el perdón a los que se pasasen a su bando, tuvo mucho que ver. En mayo de 1476, los franceses, aliados de Juana y de Portugal, invaden Castilla por Fuenterrabía, pero allí son frenados por los castellanos y son rechazados, aprovechando Fernando para intervenir en la guerra civil que mantenía Navarra entre agramonteses y beamonteses, haciéndose con varias plazas, entre ellas las de Viana y Puente la Reina, así como mantener una guarnición en Pamplona para prevenir cualquier otro ataque francés. Poco a poco, los reyes católicos fueron sometiendo a los nobles juanistas, a la par que consolidando el poder real y quitándole poder a la nobleza, tanto de su bando como del contrario. Lo mismo fue haciendo con las órdenes de caballería. Los reyes no solo querían reinar, sino también transformar y controlar su reino. En 1478, Luis XI de Portugal reconoce a los reyes católicos como soberanos de Castilla y acuerdan un arbitraje sobre el asunto del Rosellón. A finales de 1948, algunos nobles juanistas, viendo menguar su poder, se sublevan en Extremadura, La Mancha, aquí era el Marqués de Villena, y Galicia. Aprovechando esta circunstancia, Alfonso V envía un ejército en apoyo de los sublevados. El 24 de febrero de 1479, se enfrentan en la Albuera de Mérida con un ejército que había mandado Isabel. En una dura batalla, vence el ejército castellano, tomando un importante botín. Las tropas portuguesas se refugian en Mérida y Medellín, y allí son puestas en sitio por los castellanos. En estos días, los reyes católicos recibieron otra buena noticia. El Papa Sixto IV había anulado la bula por la que se casaron Juana y Alfonso de Portugal, por lo que el matrimonio no era válido, como tampoco lo eran las aspiraciones del portugués al trono de Castilla. En estas circunstancias, negociaron ambos bandos durante 3 meses, llegando a firmar el 4 de septiembre de 1479 la paz de Alcasovas, por la que Alfonso reconocía a Isabel como reina de Castilla, se repartían los territorios atlánticos y Juana renunciaba a todos sus derechos y se recluía en un convento. También se pactó el matrimonio del infante Juan de Portugal con la infanta Isabel de Castilla. Terminada la guerra civil, los reyes católicos se trasladan a Aragón con su hijo Juan de 2 años de edad, para que fuese reconocido como heredero de Aragón. Después se trasladan a Barcelona para que fuese reconocido por las cortes catalanas y posteriormente fueron al reino de Valencia con el mismo fin. Durante todo su periplo por el reino de Aragón fueron agasajados continuamente. Con este reconocimiento se había logrado la unión dinástica de Castilla, de León, Aragón, Cataluña y Valencia. Solo faltaba por conquistar el último reino moro, el de Granada. Pues tras esta pausa damos por concluido el programa de esta semana. Como hemos comentado durante el debate, un rayo de luz, un rayo de esperanza. Siempre queremos ver esas noticias optimistas en la actualidad, mezcladas entre tanta noticia negativa. Y como os hemos contado durante el debate, la noticia de Hungría, no solo Hungría, también Polonia, en menor medida República Checa y Eslovaquia, Rusia, está claro que por toda Europa del Este el nacionalismo identitario pro-Europa se está poniendo en pie y es cuestión de tiempo de que esto llegue a Europa Occidental y de que estas podridas élites acaben aceptando la realidad, que el pueblo no les quiere, que por muchas trampas que hagan, por mucho que nos coman el tarro, por mucho que nos laven el cerebro, por muchos partidos cortafuegos que saquen, al final el auténtico espíritu europeo acabará saliendo, porque lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Dentro de nosotros tenemos ese